sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. El espíritu de esta ley es que a las personas que son pasibles de vacunación, ¿no?, o a los responsables de las personas que son pasibles de vacunación, se les dé la información sobre los riesgos de las vacunas, posibilitando, digamos, que se acepte o no la vacunación. ¿De qué estás hablando, güey? Diputada Nacional de Unión PRO por la provincia de Buenos Aires, Paula Urroz, presentó un proyecto de ley antivacunas. Que busca terminar con la obligatoriedad de las vacunas. Un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Qué polémica, Manuel, está saliendo al aire, que estás polémica la decisión de esta semana de Cambiemos de presentar este proyecto con respecto a las vacunas. Les cuento que nuestras líneas telefónicas son 3961-7638, 3961-7639, 3961-7640. Esto es Sobre la Hora y estamos hasta las 11 de la mañana, métete ahora sí entonces con este ping-pong que, bueno, tuvo repercusiones y opiniones de todos lados, lo que tiene que ver con la vacunación obligatoria o no. Así es, el proyecto, como lo escuchábamos en el ping-pong, lo presenta, yo en este caso voy a hacer, y lejos de mí está querer salvar al gobierno o algo, pero en este, o a la gente de Cambiemos, del PRO, pero esto hay que decir que más que un proyecto del PRO es de esta diputada que no tuvo eco ni en su propia tropa, ¿no? Ahí habrá que ver también cuánto pesa la incidencia, esto que hablaba Federico en el bloque inicial, esto es decir, bueno, todos los 7 de cada 10, el 70% del gobierno proviene del mundo empresario. Entre ellos, por ejemplo, Mario Quintana, que es uno de los CEOs o uno de los accionistas. No del mundo empresario, de empresas internacionales. Internacionales, de empresas distinto. Internacionales. Por ejemplo, Quintana, que viene de Pharmacity, y gente que también que pueda estar vinculada al mundo de los laboratorios. Quizás a esta diputada lo que le pasó fue el si pasa, pasa, pero interno. Sí, no pasó ni en... Va, a ver, no pasó. Sigue estando... Bueno, se tiró y se midió. Me parece que también son mediciones que se hacen poniendo menos recursos. Se tiran a la opinión pública y a partir de ahí ven que sale, ¿no? Son otra estrategia de medición. Bien, hubo repercusiones desde todos lados. Vamos a escuchar el primer testimonio de este ping-pong. Es de Carla Bisotti. Ella es médica y es hoy integra la Fundación Huésped. Huésped, todos la conocemos por el trabajo importantísimo que han tenido en cuanto a la prevención del HIV, ¿sí? Todas las campañas. ¿Quién no ha ido a un recital y le han dado el preservativo de la Fundación Huésped? Y bueno, también fue responsable del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, opinaba esto acerca de este proyecto que, a ver, es un proyecto, uno leyéndolo, uno por ahí no, siempre las cuestiones legales siempre están como escritas de manera... Y deja bastante, yo en la semana tuve oportunidad de conversar con la diputada Paula Urroz, donde hasta era bastante confuso el tema de, bueno, ¿es obligatorio o no es obligatorio? Lo que plantea es, no, lo que hay que hacer es informar acerca de las contraindicaciones. Uno cuando compra un medicamento siempre está, viste, ese prospecto que es en letra muy chiquitita y en términos que uno tampoco nunca termina de comprender. Como, bueno, eso explicarlo de manera más didáctica y que el padre o el responsable del hijo pueda tomar la decisión de si asume el riesgo de estas contraindicaciones. Entonces, sobre esto, sobre este proyecto de ley, opina Carla Bisotti. nos enteramos desde la Fundación Huesca y la Sociedad de Infectología hace un par de semanas, inmediatamente nos contactamos a la Comisión de Salud de Diputados. Y este proyecto se presentó con la diputada sola, no tenía aval de mi propio bloque, ni por supuesto de otros bloques, y en principio nos habían asegurado que no se iba a tratar. Cuando uno piensa esto, puede pensar dos cosas, es o ignorancia y responsabilidad absoluta de presentar algo de magnitud, o un objetivo, digamos, detrás de eso, que es avanzar hacia la digamos, opcionalidad de las vacunas, que atentaría contra todo lo que es una política global sanitaria y de Estado de Argentina, que es esta visión de la vacunación como bien social. Cuando una diputada habla de que la prescripción tiene que ser por el médico, y en Argentina hay una ley que indica que no se necesita orden médica, que es una estrategia sanitaria y que están delimitadas las indicaciones y las contraindicaciones de las vacunas, el equipo de salud está capacitado para obviamente identificar si alguien tiene algún factor de riesgo y no vacunarlo, y obviamente registrar cualquier evento relacionado a la vacunación, que no solamente se hace, sino que además hay una comisión externa que los evalúa y los clasifica. Entonces, digamos, es un desconocimiento total de lo que es el sistema de vacunación de Argentina, que es algo en lo que podemos estar orgullosos es de eso. Si se hace opcional, la verdad es que ahí es un poco impredecible, porque si se hace opcional, yo creo que la gran mayoría de la población igual la demandaría la vacunación, porque esto también hay que decirlo, más del 95% de la sociedad adhiere a la vacunación, así que no es que dejaría de vacunarse la gente, lo que sí, obviamente, si se cambia la lógica de la obligatoriedad de las vacunas, no sería condición para la Asignación Universal por Hijo, no sería condición para entrar a la escuela, no sería. Entonces, mostrado en los estados, en Estados Unidos, donde la vacunación es optativa, el aumento de la incidencia de las enfermedades y realmente la disminución de la demanda de la población. Bien, era entonces Carla Bisotti de la Fundación Huésped. El calendario de vacunación son 19 vacunas, se subió, históricamente era de 13 y en los últimos años se fueron agregando otras vacunas que son obligatorias. A ver, donde hay cuestiones, por ejemplo, la asignación universal por hijo, uno de los requisitos para que las madres cobren ese monto es estar al día con el calendario de vacunación. Y Oscar Trota fue miembro del Consejo Administrativo del Hospital Garrahan, fue desplazado en los últimos meses, y habla acerca de la importancia de este plan de vacunación y si este proyecto lo pondría en riesgo. A ver. El plan de vacunación es un calendario de vacunas que se le da a los niños como un esquema de prevención y promoción de enfermedades. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Uh-huh. En el año 2003 teníamos 6 vacunas y al final del mandato de Cristina Kirchner tuvimos 19 vacunas gratuitas y obligatorias. Ese es el esquema de vacunación que hoy existe. El proyecto lo que dice es sacar la obligatoriedad nada más, no habla de modificar el esquema ni de modificar el calendario. Pero cuando uno saca la obligatoriedad, lo que está haciendo es, en cierta forma, alterar el calendario y alterar la población que va a estar cubierta con vacunas. Bien, el próximo testimonio que, bueno, entre estas cosas donde uno pone en duda la continuidad o el sostenimiento de esta ley, había pautado para este martes en el marco de lo que son las audiencias públicas que se hacen en el Congreso, cuando se están armando los proyectos, se suelen armar estas audiencias donde hablan los que impulsan el proyecto, pero también habla de gente de la comunidad, claro. Gente especializada, a favor y en contra, los que se verían afectados, los que se verían beneficiados, van a exponer la importancia o el peligro de esta ley. Uno de los expositores de esta convocatoria, que convocaba justamente la diputada Paula Urroz de Cambiemos, era el doctor, el homeópata Eduardo Chávez, que es, bueno, uno de los asesores, una de las plumas habrá sido detrás de este proyecto, donde, bueno, da un poco la posición o el marco teórico que se sostiene detrás de esta idea de decir, bueno, la vacuna trae peligros, la vacuna no es indispensable. Bueno, y vamos a escucharlo. Uno, si por ejemplo lee los prospectos de las vacunas, que generalmente no los leen los pacientes o los padres de los chicos que van a ser vacunados, no se les da la información completa, ¿no? Si uno lee los prospectos va a ver que, bueno, que en sí las vacunas contienen una serie de elementos que pueden ser tóxicos y pueden ser dañinos, que pueden provocar cuadros leves, moderados o graves, incluida la muerte. Por lo tanto, es un procedimiento médico que tiene riesgos. Como cualquier procedimiento médico que tiene riesgos, el paciente debe tener el derecho que figura dentro de la Constitución Nacional, artículo 42, a aceptar o rechazarlo. Porque él es ciudadano, como ciudadano tiene el derecho a la propia determinación y el control de su salud. Por otro lado, les están vacunados, según ellos, están protegidos. Así, ¿cuál es el problema? Si yo no me quiero vacunar y tengo la enfermedad, bueno, un problema mío, porque ellos están vacunados, están protegidos. Cada uno tiene derecho a, por ejemplo, cuando uno se opera, también hay operaciones que son muy riesgosas, y bueno, uno asume los riesgos y decide operarse. Y se opera, y en este caso, bueno, cada uno tiene el derecho. Si a él le informan bien de los riesgos que tiene la vacuna y decide asumirlo, bueno, me parece bien que lo haga. Ellos, digamos, tienen el dominio de la vacunación y tratan de imponer la vacunación a costa de todo, incluso por la fuerza pública. No solo eso, sino que impiden que los investigadores, por ejemplo, como Andrew Wakefield de Gran Bretaña, que se tuvo que ir, primero le sacaron la matrícula, después se tuvo que ir del país a Canadá, y ellos están tan seguros de lo que dicen y lo que hacen, ¿por qué impiden que se hagan investigaciones sobre este tema? Ahí había una postura que es decir, bueno, si yo no me quiero cuidar, tengo el derecho de no cuidarme. Que recuerda esa gente que no le gusta usar el cinturón y que dice, no, bueno, yo no uso y si me mato yo, ¿qué le importa al Estado? Que en este caso es peor porque además esto, a ver, ahí vamos a adelantarnos un poquito, pues esto lo van a explicar mejor ahora los otros testimonios. Hay enfermedades que hoy no existen y que hoy no hay que vacunarse contra esas enfermedades porque ya no existen, gracias a que hace 100 años hubo gente que se vacunaba contra esas enfermedades. Justamente sobre esto habla nuevamente Oscar Trota, quien era parte de la dirección del Hospital Garrahan, acerca de el por qué es necesaria la obligatoriedad de las vacunas. Lo escuchamos. El tema de que sea obligatoria es lo que hace que toda la población cumpla con la misma indicación de vacunación y que los adultos responsables, los padres, acción justamente de vacunar a los chicos y que las otras instituciones que colaboran con la formación ciudadana, como puede ser la escuela, se comprometan en el control de que esa obligación se cumpla. Porque la vacuna no es solo para el chico, para prevenirle enfermedad a la persona, sino que es justamente para evitar el desarrollo de epidemias a nivel comunitario, a nivel de la sociedad. Entonces es un compromiso con la sociedad el tema de vacunarse, no solamente una disposición individual. Ahí hay una diputada de Cambiemos, del PRO, que ha presentado un proyecto en donde propone que las vacunas dejen ser obligatorias y que cada persona tenga la libertad de elegir si vacuna o no a los menores que tiene a cargo. Eso esconde otra cuestión, que es la de ahorrarse el dinero de la compra de vacunas por parte del Estado. Ese es un objetivo político que persigue esta propuesta. Es un recorte en salud, digamos. Es recortar el gasto en salud como se está llevando a cabo en todas las áreas sociales. Mi amigo, ahí está. Muy bien. Bien, era entonces el doctor Oscar Trota del Hospital Garrahan. El proyecto plantea la existencia de dos riesgos. Si vos no te vacunás, podés contraer determinada enfermedad, y si te vacunás, podés... puede haber ciertas contraindicaciones que, como bien lo explicaba anteriormente Carla Bisotti, se supone que los médicos o el profesional de la salud que te va a dar la vacuna, porque vos la vacuna no te la das en tu casa, se supone que ese profesional, cuando vos, y que ha pasado alguna vez, yo hace mucho que no... Estoy hablando de esto hace mucho que no voy a darme ninguna de las vacunas. ¿Pero qué vacuna te darías? ¿La antigripal? Solamente la antigripal, estás grande ya, la antigripal, para vacunarte. Sí, sí, alguna vez, hace un par de años que... pegué una zarpada gripe y me lamenté mucho, ¿no? No me da... Está bien. Hay vacunas igual, por supuesto, hay todo un plan y un calendario de vacunación que es importante que sea sostenido. Hay otras vacunas que son, yo creo que son elecciones. Esa es una, la antigripal, no está comprobado para en niños quizá y en adultos mayores, sí, su efectividad, no sé si en nosotros. Y después también hay otras que son cuestionables, inclusive lo que ha sido su repercusión sobre algunos efectos sobre la salud, digamos. Por ejemplo, me acuerdo una que nos hicieron dar a muchas mujeres entre, creo que 20 y 25 años, de la rubiola, a principios del 2000. Esa vacuna es muy cuestionada en los efectos que ha tenido, sobre todo lo que tiene que ver con la reproducción. Hay algunas que también se tienen que leer en sus contextos y las presiones de los laboratorios quizá para meterlas en el mercado de vacunación, para generar una obligatoriedad. ¿Quién estaba en ese momento en el Ministerio de Salud? No sé si lo de la gripe también... ¿Vieron? Este año hubo una ola de gripe y la mayor parte de la gente que más se engripó, yo conversé y se había vacunado. Ah, se habían vacunado, bueno. Así que tranqui. Yo me reengripé y no me había vacunado. Bueno, qué sé yo, vean, por ahí otras cosas que tienen que aprender. Bueno, esto que se plantea a título individual, también otra cosa llamativa, ¿no? O que da para pensar que esto se pase, digamos, pase a pesar también la cuestión individual en algo que tiene repercusiones que no son individuales, porque esto que decíamos antes, que haya enfermedades que hoy no existen, ¿sí? Tiene que ver con que hace muchos años, décadas, gente se vacunó y eso ha tenido repercusiones sociales. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, en el caso contrario sería, digamos, lo mismo. Y sobre estos riesgos, lo plantea desde el otro lado justamente la doctora Carla Bisotti de la Fundación Huésped. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de vacunarse, de estas contraindicaciones, contra los peligros de la no vacunación? La escuchamos. Cuando uno lee el proyecto de ley, la verdad que si no tiene información puede pensar que vacunarse es un riesgo y que puede hacer peligrar la vida. El 100% de los medicamentos, vacunas, cosméticos o medicamentos, digamos, drogas, fármacos, tienen un porcentaje de, digamos, eventos adversos que para que se puedan registrar y comercializar tienen que ser, obviamente, el balance muchísimo más importante a favor del beneficio que del riesgo, y comparar lo que significa el riesgo de tener una enfermedad versus de tener un evento adverso de la vacuna. Así que, desde ese punto de vista, cuando uno lee la ley, no solamente tiene errores importantísimos, sino que además no muestra el balance entre el beneficio y el potencial riesgo que puede tener una vacuna, que es infinitamente menor al riesgo de contraer la enfermedad. Entonces, también es bastante repudiable la información parcial que se pone, porque la verdad que si uno lo lee, difícilmente se acerque a vacunarse o a vacunar a alguien que uno quiere. Si bajan las coberturas de vacunación, por ejemplo, contra la tos convulsa, uh-huh, el riesgo de aumentar la mortalidad de los bebés menores de 2 meses por esta enfermedad es inmediato, porque en Argentina, por ejemplo, en el año 2011 se murieron 76 bebés, 93% menores de 4 meses, hasta que empezamos a vacunar embarazadas. Y ese descenso sucedió, digamos, el descenso de la mortalidad, el 82% de reducción de la mortalidad sucedió en 3 años. Uh-huh. Y así como el descenso, si dejamos de vacunar, aumenta de vuelta. Entonces, depende de cada enfermedad, pero la realidad es que las enfermedades agudas serían las más rápidas en aumentar, y por supuesto que que la población más vulnerable desde el punto de vista socioeconómico, que no podría pagar las vacunas si no fueran obligatorias y gratuitas desde el Estado, serían obviamente las que más lo tienen también, porque el resto las puede pagar en el sector privado. Bien, era entonces el último testimonio de este ping-pong, Carla Bisotti de la Fundación Huésped. Hay que ver qué pasa. Por lo pronto, nada, ya ayer informaron que se suspendía esta primera audiencia que iba a haber el día martes, estaba programada, donde el principal expositor o uno de los platos fuertes por el lado de la postura que sostenía este proyecto era Eduardo Chávez, lo escuchábamos hace un rato, este homeópata que se presenta como militante antivacuna. Así que bueno, hay que ver esto de si pasa, si esto pasará o si no. 3961-7638, 3961-7639, 3961-7640, esto es Sobre la Hora. Te recordamos nuestra página de internet www.sobrelahora-mediorradio.com.ar. Primero de julio, un nuevo aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón. Tenemos un sábado aquí peronista en Sobre la Hora y nos vamos a escuchar un poco de música y enseguida nos metemos en otro de los temas calientes de la provincia de Buenos Aires.